trato como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Caramba, caramba, con menuda tralla estamos empezando la semana de Ternasca. Te habla tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que como siempre te da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que valemos la pena, para la gente del rock. También ese saludo de vuestra realizadora de moda, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos arrancando con el quinto álbum de unos death metaleros latinos de San Francisco, los Possessed. Es su quinto álbum, pero el cuarto lo sacaron hace 32 años, nada menos. Así que vamos, está macerado, macerado, ¿eh? Este álbum se llama Revelations of Oblivion y estará disponible el 10 de mayo. Y la canción que estás escuchando, ese single, ese primer sencillo, se llama No More Room in Hell. No quedan habitaciones en el infierno. Una banda que ha vuelto para demostrar que no hay barrera que se les ponga por delante, tal y como demuestra su cantante Jeff Becerra, que sale a cantar en directo en su silla de ruedas. Vamos, que va todo rodado. Va todo rodado con el amigo Jeff Becerra y también con nuestros amigos, con nuestros pequeños y pequeñas ternascas que ya están a la escucha. Saludamos a Sergio, saludamos a Itziar, saludamos a Lokis, saludamos a Esteban, ahí al otro lado del charco desde Costa Rica, desayunándose con un poquito de Death Metal. Saludamos a Eric Creator, un poquito más cerca, a unos 30 kilómetros de la ciudad del Ebro. Y saludamos también a Silvia. Rafaelillo, que también está en la escucha ya. Y poco a poco se irán amontonando los pequeños ternascos alrededor del podcast en directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡En moral! We'll be right back. Que nos lo habíamos dejado. Tenemos también a la escucha Nacho desde Iruña. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Nacho y Sergio, que ya van disfrutando ya de la programación de Asalto Mata Radio Rock, estaban escuchando el programa que nos precede, la tertulia tabernera, con Itziar y su compañera, las dos locutoras más jóvenes de la parrilla de asaltomatarradiorock.com, ¿eh? Que no sé yo si brincan los 16 años todavía las muchachas. Sangre, sangre joven para el rock and roll. Y de rock and roll va el informe seminal cada lunes. Primer titular, Roxa, Roxae. Bruce Dickinson y Iron Maiden. No, y no, de. Ah, perdón. De Iron Maiden. Ya es ciudadano honorario de Sarajevo. Pues sí, señor, el cantante de la doncella de hierro recibió el premio por su visita, que le echó coraje, ¿eh? Él y la banda que le acompañó, cuando fueron a visitar y a dar un concierto en Sarajevo en diciembre de 1994, en plena guerra de los Balcanes. Así que le han concedido un premio en una ceremonia que se marcó dentro del aniversario de la liberación de la ciudad de Sarajevo en la Segunda Guerra Mundial. Cada año las autoridades otorgan este título a las personas que consideran que han contribuido al desarrollo y la promoción de la capital de Bosnia. Pues oye, nos encanta que se le haya hecho este reconocimiento a Bruce Dickinson, porque ya te digo, no es que sean pocos los que hacen cosas parecidas, es que el Sarajevo solo lo hizo él. Así que estaba cantado que si se tenía que llevar a alguien un premio dentro del rock y del metal, era el amigo Bruce. Más noticias. Yngwie Malmsteen revela al guitarrista que más le influenció. Pues sí, incluso un metal goth del calibre y el ego brutal como es Yngwie Malmsteen tiene sus influencias y hace poco la ha revelado. Reveló que el guitarrista Alan Holdsworth es su favorito entre todos los músicos que ha escuchado. Alan Holdsworth, ni puta idea de qué es. Pero ahora lo vamos a averiguar. Hay tantos buenos músicos por ahí, en sus propias palabras, ¿eh? Esto son declaraciones del propio Yngwie Malmsteen. Hay tantos buenos músicos por ahí, pero ninguno de ellos me ha influenciado. No quiero que se me malinterprete. Estoy inspirado en el violín clásico, principalmente Paganini, Vivaldi y Tchaikovsky. Si hubiera un guitarrista que realmente me dejara alucinado, sería Alan Holdsworth. Recuerdo que escuché UK, la banda de este guitarrista, un supergrupo de finales de los 70, del que era parte junto a John Wharton, Bill Bradford, Terry Bozzio y Eddie Jobson, y no sabía qué carajo pensar. Fue tan bueno, tan jodidamente bueno. Era uno de los pocos guitarristas que puedo recordar que modelaba su interpretación basándose en otro instrumento. Para él fue el saxofón y para mí lo fue el violín. Así que somos únicos en ese sentido. Casi todos los demás guitarristas estaban influenciados por los mismos tipos de sonidos. Bueno, estas son las declaraciones del ínclito Yngwie Malmsteen, que ahora ya sabéis que se dedica al blues. Por lo menos con su último trabajo. Más noticias, Roxa Rosa, en este informe seminal. Batería de death metal acusado de quemar iglesias en Nueva Zelanda. Muy bien, vuelven las buenas prácticas. Ahora, antes era en el norte de Europa, en la península escandinava, y ahora se ha ido hasta las antípodas, a Nueva Zelanda. Según ha informado de The New Zealand Herald, el batería de los grupos de death metal Igni, Oblivion y Secularity, se ve que hay pocos baterías que se dediquen al death metal en Nueva Zelanda, llamado Jacob Lowenstein, de 28 años, ha sido acusado de incendiar dos iglesias mormonas en Nueva Zelanda. Según afirma el diario local, Lowenstein fue arrestado y compareció ante el tribunal de forma online. No va a ser que le pegara fuego también al juzgado. Donde fue acusado de dos cargos de incendio provocado, en Upper Riccarton y en Christchurch. Christchurch, esta localidad, lamentablemente bien conocida en la última época por el asunto de las matanzas en las ¿Dónde era? En las mezquitas. Sí, las mezquitas. Bueno, y también fue acusado de paso de robo de vehículo. O sea, le pegó fuego a las iglesias y para ir de una a otra robó un coche. Un pieza, el colega. Ambas iglesias sufrieron importantes daños. En la de Upper Riccarton quedó dañado un edificio utilizado como centro de estudios y la de Greymouth se incendió por completo. Pero esta no es la primera vez que una iglesia mormona ha sufrido ataques incendiarios. The Daily Herald informó también que dos iglesias en Orem, en Utah, en Estados Unidos, fueron incendiadas por Gillian Nicole Robinson, de 18 años, quien también escribió Satan Lives en la puerta de al menos una de las iglesias. En este caso, la amiga Gillian admitió que sus crímenes fueron la consecuencia de una vida personal problemática y no un delito de odio. Gillian dijo lo siguiente: estaba enfadada y todo lo que quería hacer era provocar un pequeño incendio y se me perdió el control. Esta es un poco como la del... la que cocinaba Speed. Vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Escapé del escenario y no miré hacia atrás. Tenía ganas de jugar con fuego debido a mis problemas en casa. Esto no fue un crimen de odio, sino un crimen porque me dio la gana. Pues oye, mientras se dediquen a quemar iglesias y no a quemar otro tipo de edificios, yo tampoco me voy a... tampoco se lo voy a tener muy en cuenta, ¿eh? Venga, va. Venga, ahora la conferencia episcopal aquí todos a fondo. Más noticias en este informe seminal. Las guitarras más icónicas de Rod Thoman en Mint de Nueva York. La exposición Play It Loud, Instruments of Rock and Roll, homenajea a la historia del rock con la muestra de 130 instrumentos de los Beatles, Chuck Berry, Jimmy Page, Elvis Presley o Jimi Hendrix en el Museo Metropolitano de Nueva York. Esta exposición tendrá lugar hasta el 8 de abril, o sea, sí, hasta hoy. Hoy ya se ha acabado. Nosotros informamos cuando se ha acabado. ¿O la habéis perdido? Pues a joderse. Haber estado en Nueva York. otra noticia así breve que doy yo antes de pasar a la última, y es que los Judas Priest han confirmado que en 2020 girarán con Ozzy Osbourne. Ya sabéis que se suspendió la gira por los problemas de salud del cantante británico. Pues bueno, los Metal Gods, el sacerdote Judas, confirman que no hará... que vamos, que seguirán haciendo esa gira en el 2020, tal y como se había planteado para este 2019. Y una última noticia más, Roxa Roxaem. Los varones estrenan canción, Vive Hoy. Pues vamos a escucharla. Pues sí, pequeñas y pequeños ternascos, la mitad de Barón Rojo, que en lugar de despedirse ha decidido continuar, acaba de estrenar este primer tema, con letra de Carolina Cortés, como en los viejos tiempos. Veremos qué tal funciona. De momento tienen cerradas actuaciones como Los Barones en dos de los festivales veraniegos más importantes de la península. Y este primer tema, como bien ha dicho Rosa Rosales, se titula Vive Hoy. No te esperes a mañana, no. Atrapacaba instante. No existe nada más. El peso del pasado nos impide respirar. Atrapado instante. No existe nada más. El peso del pasado nos impide respirar. Aprovechamos para saludar también al amigo Jorge Benítez, que ya se ha incorporado también a la escucha. Luego me comentáis si queréis qué os parece este primer tema de los varones, de esta nueva iniciativa antigua, bueno, en fin, como la queráis llamar. No te aliviará. Pasa de las consignas, búrlate de la edad, renta las convenciones. Y tenemos también de retorno a mi buen amigo Efren, nuevamente a la escucha. Los turnos horarios del trabajo son los que le marcan un poco si escucha en directo o no. y también al amigo Javi Truman, que acaba de mandar la declaración de la renta. Pues a la que tenga suerte, muchachos, madre. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, bueno, bueno, qué poco ajustado la canción. Yo iba a dar mi opinión. La voy a dar, no es que iba, la voy a dar igualmente. Para mí es una canción de estas que yo por lo menos necesito dos o tres escuchas. Y también tengo que añadir que no puedo ser muy imparcial, porque pues se trata del Sherpa y ahí soy poco imparcial yo. ¿Qué le vamos a hacer? Aunque no os voy a quitar la razón a ninguno de los que estáis comentando. El amigo Nacho dice, como diría mi amigo Des, esta canción no es de mi agrado. Sergio no cuenta, a mí no me gustaron nunca en su buena época, pues ahora tampoco. Pero espérate que viene. Que viene Chial y pregunta, ¿podemos meter a los varones en la iglesia? Mira, Silvia apoya la moción, ella también es del Sherpa. Bueno, ahí queda un poco... No, dividido no. Mayoritariamente no está gustando la canción. Por lo menos entre los que estáis opinando en directo en el chat de la tribu Ternasca. Nunca nos van a poder atrapar. No creas que nos han controlado. Ahora lo que vamos a hacer es ir a por ese bloque de más novedades, novedades a cascoporro. Y si estábamos hablando de los varones, una de las bandas míticas y longevas del rock españistaní, este que está sonando no les va a la zaga. Ya imagino que muchas y muchos de vosotros estaréis... sabréis ya quién es la... El artista que nos acompaña, se trata por supuesto de José Carlos Molina y sus New. El tema que escuchamos es Viejos himnos para nuevos guerreros. El señor Molina y sus huestes la han elegido para presentar, para dar a conocer su nuevo trabajo en directo, disco y DVD grabado en la sala La Riviera de Madrid. A ver si esta os gusta un poco más que la de los varones. Enfrente también os comenta que es muy flojica la canción, la anterior. Al amigo Jorge Lluvero lo saludamos, pero para el podcast. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Venga, vamos con una banda un poco más actual, aunque estos también llevan ya la tira de años, ¿eh? Llevan dos décadas dándole caña al asunto. Siempre supe que tú estabas ahí. Ahora, eso sí, con nuevo disco llamado El Secreto, se trata de Avalanche. Este segundo tema que te ofrezco se titula Demiurgus y, lo dicho, es otro de los temas que conforman el nuevo trabajo de la superbanda All Star asturiana, comandada por Alberto Rionda. tenemos un programa repletito, de novedades de rock y metal españistaní. Sabemos que todos sabéis, que sabemos que ya lo sabéis. No se os escapa que estamos al tanto de que es algo que ya conocéis. Bueno, esta canción comienza así como muy suavecita, pero enseguida se viene arriba. Un poquito de metal con voz femenina de la mano de Anchor y su nuevo tema, Ghosts, Fantasmas. White Dragon será el título de la nueva obra de la formación barcelonesa Anchor, que saldrá este mes de abril y que desde hoy, desde este 8 de abril, ya puedes ir reservando desde su página web. Ghost es este primer adelanto y estamos enhorabuena. Anchor regresan a la escena. Y por supuesto lo estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco, tu podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves por asaltomataradiorock.com desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. I put my head under the water. I want to hear the sound of my broken heart. Ain't it fun? You heal with fire, I'm filled with powder. As flames revive, burning with love to the truth. Pues mi marido se fue a por tabaco y nunca más. Ah, no, por ahí viene el subnormal. Y cambiamos radicalmente de estilo y nos vamos de Cataluña hasta Madrid, concretamente hasta Alcobendas, con el tercer single adelanto de Suburbiales, el nuevo trabajo de la banda Punkoi, Caos Urbano. Siempre soñaba con rodar y rodar, tanto besaba y tanto rodó, que la cabeza al final se devoró. Bueno, luego cuando veáis el artículo que comparto con el podcast cada tarde, veréis que le dedican bastante esta canción a Loquillo, al Vaquerizo, bueno, a toda esta gente de la burguesía rockereta. O diciéndolo más claramente, a los pinches posers. El chat de la tribu Ternasca, el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu Ternasca, sigue echando humo. La canción de los Avalanche parece que no ha caído mal. Y aquí al amigo Loki, los caos urbanos que le ponen los pelos como Scorpions. ¡Qué bueno! ¿Qué hora es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice tiene l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. He traído esto. Tienes que facilitar el contacto. ¿Una tinta? ¿Para qué? She's into superstition. Black cats and voodoo dolls. I feel a premonition. That gown's gonna make me fall. Venga, pues vamos ahí con las bizarradas de Pequeño Ternasco. Hoy no es temática. Bueno, un poco, porque realmente al nombre, le hemos puesto como nombre al programa de hoy, está que arde. Hemos hablado de la quema de iglesias y ahora vamos a quemar, vamos a hablar de gente de la iglesia que quema cosas. Roxa, Roxae. Unos curas polacos queman libros de Harry Potter porque consideran que promueve la brujería. Tanto gilipollas y tan pocas balas. Qué grande ese Forfarrain. Bueno, qué grande más que nada ese amigo Pablo Carbonell, que fue el que le puso la voz a la película de las aventuras de Forfarrain en aquel año lejano, año 92, por culpa o por fortuna de aquella huelga de actores de doblaje que hubo en ese año. Bueno, vamos a por la noticia que nos ocupa por la bizarrada. No es la primera vez que la popular saga de Harry Potter atrae la ira de los fanáticos religiosos, algunos de los cuales creen que los libros están inspirados por espíritus malignos que podrían perturbar a los niños. Algunos usuarios de redes sociales se han mofado de la acción llevada a cabo por estos curas e incluso la han comparado con las quemas de libros que hicieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, algo bastante nazi esto, ¿no? Bastante intolerante y bastante, pues muy, es muy de la iglesia, ¿eh? Tratar de imponer su discurso único. Pero más casos de comparar cosas infantiles con teorías de la confabulación y tal. Otro caso interesante es el de la película Kids Against the Sorcerers, los niños contra los peluqueros. Una película de dibujos animados de 2016 promovida por varias agencias del gobierno ruso que presentaba una infame trama occidental respaldada por la OTAN y Harry Potter para subvertir y corromper a los escolares rusos. Así fue tachada por la iglesia ortodoxa del país de los Urales. Bueno, sea el caso que sea, y sobre todo hablando de los curas estos quemalibros, añadir, amigas y amigos ternascas y ternascos, que lo único que pretenden es saturar nuestras almas. Almas saturadas, saturated soul, es el tema que estás escuchando de una gente llamada Imminence. Imminence. Enciende la luz, Turn the Light On, será el álbum debut para esta banda sueca de otra nueva etiqueta, metalcore alternativo, por si no fuera poco alternativo ya de por sí el metalcore. A finales de este mes, concretamente el 26 de abril, verá la luz este nuevo trabajo de los Imminence, del cual ya estás escuchando este primer adelanto, Saturated Soul. como la iglesia, que nos tiene saturados. El alma, el espíritu, el cerebro, en fin, la iglesia, las noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo. Pedir perdón a la comunidad de vecinos por los trastos no cerrados y ya está. Dame un besito, tía. ¡Hala, que te calles en la boca! He echado ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico. ¡Este! Encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no se lo queda. ¡Dame un besito! ¡Que te calles en la boca! Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas. Y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. ¿Pero qué dices, triste? ¡Triste, que eres un triste! ¡Triste! Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Si antes hablábamos de ella, ¿eh? Venga, pues vamos más con más gente que vive la vida loca, que la lía parda. Adelante, Roxa Rosae. El Faro de Vigo felicita cumpleaños a Coppola con una foto de Scorsese. Puto gilipollas. Bueno, ya sabéis lo que le pasa, ¿no? A Coppola y a Scorsese, pues les pasa como a De Niro y al Pacino, que son todo italoamericanos, hacen pelis de gángsters y viven en Nueva York. Pero hasta ahí las similitudes entre Coppola y Scorsese, ¿eh? Porque a poco que te informes de cómo los del Faro de Vigo, ese gran periódico, descubrirás que Francis Ford Coppola es rellenico, es gordete, ¿eh? Peludico, abrazable, achuchable, vamos, como un oso de peluche, ¿eh? Luego gasta un genio que te cagas, pero así a primera vista eso es lo que aparenta. Mientras que Martin Scorsese, pues es Barbie Lampiño, menudo, de nariz prominente. Vamos, que no se parecen ni cagando. Los pones a los dos juntos cagando y aún así no se parecen, ¿vale? Ni de espalda, ni de frente, ni de perfil. Pero claro, pues aquí tenemos el problema de gente por ahí en el paro y membrillos, mendrugos y gente con poco talento y menos interés, pues trabajando en una redacción de un periódico importante como pueda ser El Faro de Vigo. Pues ya ves, la metedura de pezuña, sin ser pequeño ternasco, que se acaba de pegar el redactor al que le hayan dado la dificilísima tarea de felicitar el cumpleaños a Coppola. Yo que sé, hubiera acertado más poniendo una foto del oso Yogi. Se hubiese parecido más que Martín Scorsese. Bueno, este gazapo, en la prensa de estos fallos se les llaman gazapos, normalmente son con la escritura, esta vez ha sido con la información gráfica. Pues este gazapo, ¿qué queréis que os diga? A mí me resulta excesivo, me resulta un exceso. Y Exceso es el nombre de la banda que estamos escuchando ya. Primer sencillo del nuevo trabajo titulado Rimas y Rock de esta formación catalana. Pero anhelo del amor. Y hasta el título de la canción nos valdría para hilar, porque la canción se llama Que sonrías para mí. Venga, Coppola, no te enfades, que sonrías para mí. Muertos de vergüenza. Siempre por las ganas de alzar otra copa, cuervos volando alrededor. Cuando amanece y me descubro y no soy yo, nadando en un mar ciego, pulmón de un ángel carroñero, cerrojo hecho de penas, esclavo manso a luz. Morirán por ti, ni tú por las mañanas en las que te vi, bebiendo de la copa de la suerte que ya no teme verte, que quiere que sonríes para mí. Ni besos ni mañanas morirán por ti, ni tú por las mañanas en las que te vi, bebiendo de la copa de la suerte que ya no teme verte, que quiere que sonríes para mí. Pues sí, prácticamente liquidado el asunto, pequeñas y pequeños ternascos. Este programa titulado Está que arde, está pasando a ser, se está apagando. Que no se ha dado la brasa diaria con el festival que vamos a hacer, que montamos en Madrid el 25 de mayo. Sábado 25 de mayo, Más Alto Mata, podcast en Radio Rock 2019. Y como no se da la brasa tampoco el fin de semana, pues se ha compartido poco. Así que habrá que insistir nuevamente en compartir. Esto tiene que estar rulando todos los días, compañeros. Tendremos un pedazo festival con la gente de... Ya los puedo decir incluso en orden. Ya tenemos el orden confirmado. Abrirán Macarrones, continuarán Aulladores, les seguirán Sex, luego vendrán Sunfire, luego Star Mafia Boy, continuaremos con la Kiko García Blues Band, le continuarán la gente de Valdés, luego tendremos a los Básico, cerrarán los showcases la gente de Kamikazes y luego ese final de fiesta con Miss Octubre. 12 horas de Radio Rock en directo desde la Sala Gruta 77 en pleno corazón de la capital, en Carabanchel. Pero nosotros vamos con lo que toca ahora mismo, que es presentar la última sección del programa, que es darle cierre a este programa que abre la semana ternasca, como siempre, con la balada para el final. Hoy cerramos con más voces femeninas en el metal, como es la voz de Maya Shining en Forever Still. Hace poco podías escuchar aquí en Pequeño Ternasco el primer adelanto del segundo trabajo titulado Breathing Colors, respirando en colores, de esta formación danesa de los Forever Still. Una vez salido el pasado 29 de marzo, Maya Shining y los suyos lanzan como sencillo este tema titulado Is It Gone, esta baladita que cierra el pequeño ternasco de hoy. Is It Gone, ¿se ha ido ya pequeño ternasco? No, todavía no, que falta despedirnos como manda Irlanda, falta mandaros a Cascala. Sometimes our dreams aren't what they seem, then come in shades of grey. How dark is hard to say. When do you look up and see the clock that takes your life away and say gone another day? And I can't. Efectivamente, querido Emilio, este tema cierra el programa número 70 de Pequeño Ternasco, desde que comenzáramos esta andadura ya por octubre. pisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora cascada por a cascarla por ahí, a cascarla hasta el martes. Oh, si los que habéis estado escuchando en directo queréis volver a escuchar el podcast, pues a cascarla hasta que os pongáis el podcast de hoy. Agradeciendo nuevamente la escucha también a la gente que nos seguís a través del podcast. Vuestra amiga y vecina Rosa Rosae se va despidiendo. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Y lo mismo hace tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. No sin antes recordarte que si estás medio dormido en el metro, en el bus, en la playa o en un atasco, la cosa es mejor escuchando Pequeño Ternasco. A la cascala y a jugar a la pala. Mañana más. Tierra que cubre el caparazón.